Bueno, en primer lugar, quiero manifestar que nuestro bloque no está de acuerdo con el uso que ha hecho el Departamento Ejecutivo de los fondos públicos durante el ejercicio 2008, y esto surge del estudio de las cuentas oficiales y de las partidas presupuestarias de los programas de acción del gobierno municipal. Así es que iniciamos el presupuesto del año 2008 con alrededor de 80 millones de pesos, que llegaron a casi 95 millones de pesos. Pero se pagaron exactamente 77.585.775 pesos. Y el compromiso real, contablemente denominado devengado, fue de 83.281.750 pesos. Esto trae aparejado que se ha creado una deuda flotante de aproximadamente 5.700.000 pesos. O sea, de 80 a 95 se pagaron 77 y se devengaron 83. Como resultado, durante un año, deuda 5.700.000 pesos. Nosotros, como juninenses y representantes de la gente de Junín, no vamos a avalar los vaivenes que pretende el Departamento Ejecutivo en el uso y en el mejor destino de los recursos que aporten los vecinos. Tenemos que recalcar, queremos recalcar que el endeudamiento que se traspasa del 2008 a este año y a años venideros se agrega el endeudamiento que ya vienen soportando las cuentas públicas municipales. Es decir, del 2008 se pasan 5.700.000 pesos a la deuda que anteriormente ya tenía el municipio. El total del pasivo municipal nos lleva a observar que se debe en todo concepto 31.134.984 pesos. Y el pasivo corriente, que significa lo que debe afrontarse en el 2009, es cerca de 14 millones de pesos. Estas cifras las queremos resaltar porque también están ligadas a los proyectos que en forma intempestiva pretende instalar el Departamento Ejecutivo. Y viendo las cifras que surgen de las propias cuentas oficiales, pareciera que no existe para el Departamento Ejecutivo otras alternativas que o aumentar impuestos o generar mayor endeudamiento. Estas alternativas comprometen no solamente el presente y el futuro de las cuentas municipales, sino también comprometen la tranquilidad de la población que debe sostenerlas. En conclusión, por lo expuesto en este breve análisis de las cuentas municipales, es que adelanto que el voto de nuestro bloque es por la negativa. Nada más, gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra.